entendimos. Después de que te di mi vida entera, te convertiste en león y yo en tu presa. Ya no te puedo amar, te tengo que olvidar, porque jugaste con mi amor sincero y ahora me tengo que alejar. Ya no te puedo amar. Llegó el triste final. Me duele tanto decirte eso, pero es la pura realidad. Oh. No puedo ocultar mis sentimientos. Tu voz extraña y cómo estoy sufriendo, pero yo ya no soy el. Es que una ilusión estás vendiendo. Ya no te puedo amar, te tengo que olvidar, porque jugaste con mi amor sincero y ahora me tengo que alejar. Ya no te puedo amar, llegó el triste final. Me duele tanto decirte esto, pero es la pura. Con mi amor sincero, y ahora me tengo que alejar. No te puedo amar. Llegó el triste.